El que ve una injusticia y no la combate, la comete. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, hoy presentes en esta marcha, exigimos castigo a los culpables del asesinato de nuestros dos compañeros, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, quienes pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Exigimos juicio político a Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero. Solución inmediata y favorable al pliego petitorio. Alto al hostigamiento y cese a las órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes normalistas. Alto a la criminalización de la protesta social. A 76 años de la fundación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, en el transcurso del tiempo, pues la lucha que hemos llevado por modificar la educación, porque la educación sea pública, porque la educación sea gratuita, para que las personas como nosotros, hijos de campesinos, de escasos recursos económicos, tengamos acceso a una licenciatura y así seguirnos superando. La Normal de Ayotzinapa realizaba una actividad con el único fin y propósito de conseguir una audiencia con el gobernador del estado de Guerrero, así como la Secretaría de Educación Pública. Exigir una audiencia porque el gobernador del estado en los medios de comunicación menciona que siempre con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se tuvo buen diálogo, cosa que ni siquiera es cierto porque 3 audiencias se cancelaron. Desconocemos el motivo. La única opción que le tocó o nos tocó como normalistas de Ayotzinapa es realizar la actividad de bloqueo para ver si alguna autoridad pues se acercara con la representación de los estudiantes para que pues mencionar si había una audiencia o no. Lo cual únicamente llegó la Policía Federal, la Policía Ministerial, lo cual mató a todos nuestros compañeros. Nosotros queremos que se castiguen a los culpables. Queremos una matrícula, porque es lo que estábamos exigiendo. Una matrícula de 170 alumnos, lo que iba especificado en el pliego petitorio. Hoy tenemos 140, pedíamos 170. Pedíamos aumento a la ración porque el gobernador, ex gobernador Seferino Torreblanca Galindo, no nos daba de comer, pero este siquiera no nos daba de comer, pero este vino y asesinó a 2 de nuestros compañeros. Entonces nosotros únicamente exigíamos solución al pliego petitorio, reparación de la infraestructura de las normales rurales, en este caso, la Normal de Ayotzinapa. Pedíamos aumento de la matrícula, el respeto a nuestra organización estudiantil, el respeto a nuestra gloriosa Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Todo eso es lo que exigíamos. Año con año se mete el pliego petitorio de todas las normales rurales, lo cual en las instancias gubernamentales, pues se niegan al diálogo. Un claro ejemplo de esto, que no nos quieren atender, mencionan que no hay personas capaces de resolver el problema. Venimos a esta movilización porque queremos una respuesta, si no, no nos vamos a parar de hacer actividades, porque únicamente estamos exigiendo una educación pública.